Llueve, y la lluvia siempre es una invitación a la melancolía, pero también a la imaginación. Y estaba imaginando qué fantástico sería que llegue una noticia para todo el mundo, informando que el virus del COVID ha desaparecido, de forma inexplicable, y por la cual todos podemos volver a la normalidad. Estaba imaginando la fiesta en el mundo. Pero ¿quién imaginó algo mejor que eso? ¿Quién imaginó un mundo mejor, sin paraíso ni infierno, sin países, sin razones por las cuales matar o morir? ¿Quién imaginó eso? Fue John Lennon. Imagine all the people. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo entonces será mejor. Canta John. Imaginemos que es posible. Imaginar es una forma de desvariar. Bienvenidas y bienvenidos. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado. El martes van a cumplirse 40 años de esta infame noticia. Por ese tiempo, yo hacía un programa en Radio Chuquisaca. Y era un chiquillo ingenuo, convencido que uno podía domar al tiempo. Quizá por eso me prometí que toda vez que llegue esta fecha de diciembre y esté frente a un micrófono, haría un homenaje a John Lennon. He tratado de cumplir esa promesa durante años. Y 40 años después, me vuelve a encontrar la fecha frente a un micrófono y por las ondas de la radio. En realidad, 2 días antes. Pero, con su permiso, me dispongo a cumplir esa promesa. Y lo hago porque a pesar de los 40 años, la muerte de John aún me sigue doliendo. Y puede que también a algunas y algunos de ustedes. Pero estoy convencido que el mejor homenaje a la muerte de alguien es celebrar su vida y su obra. Y eso es lo que hoy va a ocurrir en Desvaríos. Y comenzamos. Desvaríos. Es bueno siempre tener un botiquín a mano y dentro un disco de los Beatles. Es el coro escolar. Imaginar es sencillo. Lo difícil es imaginar algo para todos, que reconforte por igual, que sea capaz de aglutinar, de sumar y encima de conmover. Y sobre todo, que sea capaz de vencer edades y generaciones. John lo logró en una canción, Imagine. Vamos al primer sector del programa. A continuación, el misterio de la creación. La danza de las musas, la bendita inspiración, el momento exacto. Un espacio de reflexión para tratar de entender cómo diablos hicieron lo que hicieron. Imagine es el gran himno de John Lennon, un canto para el mundo, que el tiempo no ha logrado quitarle la intensidad. ¿Cómo surgió la canción? Imagine forma parte del segundo disco de John Lennon y que tituló precisamente Imagine. Salió en 1971. John vivió un momento feliz, tranquilo y muy motivante. Se había trasladado con Yoko a una mansión en Ascot, en las afueras de Londres, que tenía un lago, donde tenía esa famosa sala totalmente blanca con el piano blanco, donde se grabó el videoclip. Y allí había armado un estudio de grabación con todas las comodidades, para poder trabajar las bases de sus canciones y sus discos. John compuso Imagine en el piano. Escuchemos el demo de Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us. John había compuesto Imagine a partir de los versos del libro Grapefruit que Yoko Ono había editado en 1964. Y donde la japonesa instaba a imaginar cosas, objetos absurdos. Y en una entrevista, John explicó: esta canción fue inspirada originalmente por el libro de Yoko. Allí hay montones de piezas que dicen imagina esto, imagina lo otro. En realidad Yoko ayudó mucho con la letra, pero yo no era lo bastante hombre para especificarlo en los créditos. Yo todavía era lo bastante egoísta y lo bastante injusto como para tomar sus aportes sin reconocérselas. Todavía estaba lleno de deseo de tener mi propio espacio, después de haber estado todo el tiempo en una habitación con los chicos, obligado a compartir todo. En junio del año 2017, la Asociación Nacional de Editores de Música de Estados Unidos reconoció a Yoko Ono como coautora de Imagine, basándose en las declaraciones que les leía. Para la grabación del disco Imagine, John convocó a amigos músicos con los que se sentía a gusto. Por supuesto, George Harrison, quien puso una guitarra soberbia en todo el disco Imagine. Convocó a su amigo de Hamburgo, Klaus Bormann, para el bajo. Al baterista, con quien dieron el concierto de Toronto, Alan White, quien luego sería el baterista de Yes. El tecladista, Nicky Hopkins, que trabajaba principalmente con los Rolling Stones. Y la producción, John la confió a su polémico amigo, Phil Spector. Escuchemos a continuación otro track del proceso de grabación de Imagine, donde John trabaja y ensaya un arreglo diferente en la instrumentación. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Respecto a la melodía y la introducción. Bueno, permítame contarles antes sobre el padre de John. Fred Lennon no fue precisamente un ejemplo de padre. Y si en los años 50 hubiese habido la lista de padres irresponsables, Fred lo hubiese encabezado. Tuvo el niño y se largó. Volvió a Liverpool cuando John tenía 5 años y quiso llevárselo. Pero le dio a elegir al pequeñín de quedarse con mamá o irse con él, un desconocido para John. Por supuesto, el pequeñín optó por mamá, aunque luego esta lo dejó con su hermana. Bueno, el hecho es que después de eso, Fred se largó y desapareció. Ah, pero cuando se enteró, varios años después, que su hijo era uno de los famosos Beatles, se apareció. Y no solo quiso rehacer la relación con John, sino que decidió que podía sacar rédito aprovechando la fama de su querido hijo. Entonces aceptó la propuesta de un productor vivillo llamado Tony Cartwright para grabar un disco. Este disco se editó en 1965 y enfureció a John, quien luego hizo todo lo posible para frenar su difusión, lo que parece que logró el manager de los Beatles, Brian Epstein. Y el disquito se esfumó como el propio Freddie, que no fue noticia hasta 1976, cuando se supo de su fallecimiento. ¿Pero por qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver con Imagine? Lo que ocurre es que no deja de llamar la atención el inicio de la canción That's My Life, que grabó Fred Lennon en ese disquito del 65, porque tiene un intro parecido a Imagine. ¿Lo escuchamos? pick up my story where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I've watched the sunrise over every ocean. That's my life, that's my love and my home. It started in Liverpool. Por supuesto, esa no fue una composición de su padre, sino una base musical que le puso el productor y en la cual Fred va relatando sus experiencias como marino por el mundo. Y parece que algo de esa melodía quedó en John, así como la tristeza y el dolor por su padre ausente. I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker, but as the years roll by, vamos a la letra de la canción. Más allá del verso inicial de Yoko, Yoko iba por el lado de imaginar objetos absurdos o acciones imposibles. John toma la facultad de imaginar como una posibilidad de visualizar un mundo diferente. Y si bien es una canción de paz, también es una mirada crítica a la sociedad actual, contraponiendo ideales, y venía a ser una toma de posición respecto a la política y la religión. Al respecto, en una entrevista, John dijo: Imagine es una canción antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero como está cubierta de azúcar, se acepta. Vamos a escuchar a John cantando en vivo Imagine y vamos con la letra. Imagina que no hay cielo, paraíso. It's easy if you try. Es sencillo si lo intentas. No hell below us. No hay infierno bajo nosotros. Above us only sky. Y arriba solo tenemos el cielo. Imagine all the people. Imagina a toda la gente. Living for today. Viviendo para el día de hoy. Imagine there's no countries. Imagina que no hay países. It isn't hard to do. No es tan difícil de hacer. Nothing to kill or die for. Nada por qué matar ni por qué morir. And no religion too. Y ninguna religión tampoco. Imagine all the people. Imagina a toda la gente viviendo en paz. Life in peace. You may say I'm a dreamer. Puedes decir que soy un soñador. But I'm not the only one. Pero no soy el único. I hope someday you'll join us. Espero que un día te unas a nosotros. And the world will live as one. Y el mundo entonces será mejor. Imagine no possession. Imagina que no haya propiedad. I wonder if you can. Me pregunto si tú puedes no necesitar ganancias ni tener hambre. A brotherhood of man. Una hermandad de seres humanos. Imagine all the people. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. All the world. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you. Quizás John la compuso con la esperanza que la canten sus fans, pero estoy seguro que no imaginó que se convertiría en un himno de paz y esperanza a nivel mundial. Desde su lanzamiento en 1971, no solo comenzó una imparable seguidilla de versiones, sino que se la ha entonado en muchísimos eventos de encuentro de países en son de paz. Y esos eventos suelen ser deportivos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Estamos escuchando a Peter Gabriel entonando Imagine en la apertura de los Juegos Olímpicos de Torino en el año 2006. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Y ella es, la reconocieron. Nothing to kill or die for. Es Lady Gaga, interpretando Imagine en la apertura de los Juegos Olímpicos de Europa en el 2015. Y esta es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018. Imagine es interpretada por 4 estrellas juveniles de Corea, y que me resulta muy difícil leer sus nombres. Tiene ese aire abrazador, capaz de hermanar gentes sin importar el tiempo y las generaciones. Prueba de ello es que los artistas de la actualidad, medio siglo después, la siguen entonando. Estamos escuchando, ya lo reconocieron, Coldplay. Imagine there's no countries. I wonder if you can. Nothing to kill or die for. Y ya se puede comprobar. Cada cierto tiempo surge una nueva versión de Imagine, siempre con el mismo sentimiento de esperanza. Y vamos a cerrar esta revisión con una versión que llevó adelante UNICEF, con una fundación llamada justamente Imagine. Voy con un texto informativo de UNICEF. El proyecto Imagine reúne al artista Yoko Ono, al renombrado productor musical y DJ David Guetta y a varios embajadores de buena voluntad de UNICEF como Katy Perry, Angelique Kidjo, Daniela Mercury, y un destacado grupo de patrocinadores famosos, con el propósito de gestar un acontecimiento sin precedentes en la historia de la música para destacar los enormes desafíos que confrontan los niños del mundo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Mediante una nueva experiencia digital interactiva accionada por el TouchCast, todo el mundo podrá grabar su propia versión de Imagine, el legendario himno de la paz y esperanza de John Lennon, acompañando a sus estrellas favoritas. UNICEF espera que la convocatoria produzca la mayor grabación coral de estas características de la historia. David Guetta producirá las grabaciones de los individuos participantes, de los embajadores de buena voluntad de UNICEF y de otros artistas en una versión multilingüe mundial de Imagine. Las personas que participen en la campaña Imagine podrán compartir sus grabaciones de la clásica canción con sus familiares y amigos de las redes sociales y alentar a los demás a que ellos también interpreten Imagine. Asimismo, podrán grabar mensajes personales describiendo este mundo mejor que imaginan para los niños. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday that you will join us. And the world will be as one. Un sueño que solo sueña una persona puede ser solamente un sueño. Pero los sueños que sueñan dos personas juntas son realidades, comentó Yoko Ono. No need for greed or hunger. Imagine, un himno de paz y esperanza de John, sin tiempo y para el mundo. El misterio de la creación. Cita de John Lennon. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it. John fue siempre muy franco y arrojado. Esa era su mayor cualidad. John siempre empujaba en esa dirección, así que siempre fue muy positivo contar con ese estímulo, ese socio. Tenía algo que ver con nuestras personalidades y caracteres, que no cambia mucho a lo largo de la vida. John siempre aconsejaba saltar al abismo. Era una de sus cosas simbólicas. Decía, de pronto llegas al borde de un abismo y no sabes qué hacer. Entonces, salta. John era siempre el que saltaba, el suicida, el que se arrojaba al abismo. Siempre tenía que ser más grande y más audaz y más brillante, que era lo que a la gente le entusiasmaba de él. Nos gustan esas personas. Nos gustan las personas que corren riesgos. Y así era John. Y esa constituía la diferencia radical entre nosotros. Estoy leyendo el libro hace muchos años sobre Paul McCartney, porque el siguiente sector va a contarnos de ese encuentro entre John y Paul. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Thank you. cuentacuentos o el cuentacantos. Elijan ustedes. ¿Se imaginan ustedes cómo fue el encuentro de John Lennon y Paul McCartney? Y luego con George Harrison en el Liverpool de los 50. Quien lo imaginó y lo convirtió en una novelita es el maestro Jordi Sierra y Fabra. La editó en 1988 con el título El joven Lennon. Y de ahí extracto este capítulo, que comienza cuando John y su grupo de Quarrymen terminan de tocar en una feria dominical, en un picnic en Woolton. Y es muy probable que haya sonado así. La nota final de la última canción sobrevoló las cabezas de los asistentes al picnic, muriendo en un silencio entre el cual volvieron a surgir los gritos de los niños, el murmullo de los que dialogaban y las risas. Siempre una luz en medio de las tinieblas, las muchachas que coqueteaban con los pretendientes que la acercaban. John paseó la mirada por la concurrencia y esperó un asomo de entusiasmo, una petición para que interpretaran otra canción más, un aplauso más fuerte que el del compromiso. Nada. John, dijo Iván. Este es Paul, Paul McCartney. No lo hacen mal, ¿sabes? Quiero decir que no he visto muchos grupos como el tuyo, y eso que Liverpool está lleno. Ha sido una pésima actuación, confesó John. Sí, eso sí, convino el desconocido Paul McCartney. Pero una cosa es ser malo y hacerlo fatal, y otra es ser bueno y no tener demasiada práctica. Tú eres muy bueno y la voz tiene fuerza. Caminaban hacia el entarimado del escenario, sin prisa y solos. John se detuvo. ¿Lo dices en serio? Claro que lo digo en serio. No soy uno de esos lameculos que le hacen rosca a cualquiera, aseguró McCartney. Y yo también toco la guitarra y soy duro conmigo mismo. ¿Conoces Riot in Cell? No, ¿quién la canta? Los Coasters. Tienen un pasaje parecido a uno de los temas que has interpretado y no lo haces bien. John le miró con cierto respeto. O sabía lo que le decía o estaba loco. ¿Por qué no me lo enseñas?, propuso. McCartney abrió unos ojos como platos. ¿Puedo? Claro, ven. Reemprendieron la marcha en dirección al escenario y subieron a él por detrás. John sacó su guitarra de la funda y se la tendió a su nuevo amigo. Este la tomó al revés. ¿Cómo? Paul sonrió. Parecía un conejo simpático. Soy zurdo, pero da igual. Mira, ¿ves? Puso su mano derecha en los trastes y con la izquierda punteó las cuerdas, una vez y otra. Cambió el acorde y obtuvo una melodía clara y precisa. No solo era rápido, sino hábil. John se sintió aún más impresionado. La soltura del sorprendente Paul no residía únicamente en su facilidad musical. El carácter formaba parte de un todo abierto y versátil. Amén. ¿Qué tal? Anda, prueba tú. John tomó su guitarra. Se sentía picado, feliz. Aquel chico no tendría más de 15 años y, sin embargo, valía más que todos los de Quarrymen juntos. Salvo él, por supuesto. ¿Qué edad tienes? Cumplo 14 dentro de 3 días. ¿Qué? Bah, yo no le hago mucha casualidad. ¿Cuántos tienes tú? 15 y medio. Bueno, cumplo los 16 en octubre. La admiración apareció ahora en los ojos de Paul McCartney. Las diferencias eran notables. No un año, sino casi 2. Ah, claro. Por eso tienes tu propio grupo. Yo también formaré uno cuando pueda. Sostuvieron una mirada de mutuo respeto hasta que John repitió el acorde recién enseñado a Paul. Se equivocó en el cambio y lo repitió. y a la segunda lo consiguió. ¿Lo ves? Eres realmente bueno. No, tú sí que lo eres. ¿Dónde estudias? En el Liverpool Institute High School. ¿Tocas en algún lado o haces algo por el estilo? No. John sonrió. Le pasó una mano por el hombro y se apoyó en él con cariño. Se había tomado unas cervezas antes de que Iván les deje solos. Paul notó que su compañero estaba un tanto mareado. Sin embargo, su voz fue totalmente sincera al preguntarle. Oye, ¿quieres unirte a mi grupo? Era más de lo que hubiera podido soñar Paul. ¿Lo dices en serio? Tú di que sí y ya eres un quarryman. Sí. El picnic de Woolton se había terminado. George Harrison era tan alto como ellos a pesar de su edad y vestía de forma adecuada. Tenía cierta clase y una mirada inteligente, despierta, abierta y espontánea. Era nervioso, pero en cuanto sus manos tocaban la madera de su guitarra, se tranquilizaba. Dejaba vagar su mirada por el local mientras John se empeñaba en aclararle unas cuantas cosas. Paul ya me ha hablado de todo eso, dijo por segunda vez. Y estoy de acuerdo. ¿Cuándo empezamos? John buscó con la mirada a Paul, pero este se limitó a encogerse los hombros, en un claro gesto que quería decir, tú eres el jefe. Comprenderás que hemos de estar seguros, insistió John. Las manos de George recorrieron una escala de notas de forma rápida y precisa. John parpadeó ante esa improvisada demostración. El recién llegado parecía vivir ajeno a la trascendencia del momento. ¿Puedes tocar algo para convencernos? Claro. ¿Qué quieren que toque? Da lo mismo, cualquier cosa, es solo para tener una idea. George aseguró la guitarra entre sus manos, miró al techo y luego cerró los ojos. John, Paul y Pete Best se aproximaron curiosos, sentándose a su alrededor. El guitarrista empezó a tocar Rebel Rouser, el éxito de Duane Eddy y considerado como el primer y mejor guitarra solista de rock and roll. Fraseó sobre la entrada, iniciando el tema, interpretando perfectamente el original, y luego entró la melodía hasta alcanzar el núcleo central, el estribillo o tempo más conocido de la canción. Superado este, no se contentó con copiar la forma y el estilo de Eddie, sino que improvisó unas notas adicionales de su propia cosecha y arropó la salida con un enfático trémolo que cortó en seco. Concluida su demostración, abrió los ojos y con toda tranquilidad se enfrentó al veredicto de los otros tres, especialmente de John. Ninguno podía disimular su impresión. Eso ha estado muy bien. Sí, ya lo sabía. ¿Hacemos algo, todos, para ver qué tal suena? Pete Best se sentó a la batería. Paul tomó su guitarra. Y John fue el último en reaccionar, todavía tratando de catalogar al nuevo elemento, sin saber si tenía nervios de acero o se trataba de una pose muy bien estudiada. De lo que no cabía la menor duda era de que Paul tenía razón. Era el mejor guitarra que había conocido. ¿Qué le pasó a tu grupo? Se llamaban The Rebels, ¿no? Sí, éramos unos niños. Y eso que sonamos bastante bien. ¿Qué tocamos? Daba la impresión de vivir por y para la música. John se sintió más relajado y tranquilo. ¿Conoces Let Me Your Come? Sí, es buena. Entonces, de acuerdo. Yo marco el ritmo y Paul hace el contrapunto con Pete. Tú te manejas solo, a tu aire. En cuanto a la voz, yo hago la primera y Paul la segunda. Ajá. Yo puedo acompañar a Paul en la parte vocal. Se me da bien cantar. John paseó una preocupada mirada por su nuevo grupo. En vez de estar actuando en un club, ensayaban por primera vez con un batería que no lo hacía del todo mal y un guitarra de 15 años y medio, para su sorpresa. La Kashba de la madre de Best esperaba para finales de verano. Nunca pensó que las cosas se iban a desarrollar así. Un largo y espinoso camino, pero con futuro. De acuerdo, allá vamos. Thank you. Durante 2 minutos y medio, a pesar de que Pete Best se equivocó 3 veces y él estuvo más pendiente de la nueva incorporación que de otra cosa, se dio cuenta de algo. Y fue como siempre su instinto, tanto más que la realidad de lo que veía oía, el que le dio la clave. George Harrison tocaba bien, firme y seguro, y su voz se compenetraba perfectamente con la de Paul, y hasta con la suya si era necesario. Era lo mismo el que tuviera 15 años y medio, 30. Era un quarryman. Cuando acabaron de tocar, mientras Paul decía que sí con la cabeza y Pete sonreía entusiasmado, John se limitó a decir con premeditada indiferencia: "Vale, te quedas". No hizo falta más para desatar el entusiasmo de todos. García. Desconfío de los que me dicen que no les gustan los Beatles. La semana pasada inauguramos un nuevo sector en Desvaríos. Hoy volvemos a ponerlo al aire para que gane adeptos. Esto se llama El submarino amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. I need somebody. Something in the way. Un espacio inevitable para sumergirse en el océano Beatle. En este sector Beatle vamos a ocuparnos de las canciones de John Lennon. Son muchas y imposibles de elegir, pero la selección responde a una entrevista que hizo la revista Rolling Stones a John, y donde él habló, contó y comentó sobre algunas canciones Beatles. Así que serán sus palabras las que cuenten e introduzcan parte de su repertorio Beatle, y en desorden. Con ustedes, John Lennon. Help, I need somebody. Help, not just anybody. You know I need someone. Help! Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find a change of mind. Es una de mis preferidas. Era en serio. La letra es tan buena ahora como antes. Me da confianza saber que era tan consciente de mí mismo en esa época. era yo cantando Help, socorro, y lo decía en serio. No me gusta demasiado la grabación, la hicimos muy rápido, intentando ser comerciales. En Girl estaba tratando de decir algo sobre el cristianismo, al cual yo me oponía en esa época. Hablaba del cristianismo en el sentido de que te tienen que torturar para que te ganes el cielo. Es un concepto católico cristiano, que te torturen y después va a estar todo bien. Lo cual parece ser un poco cierto, pero no de la manera que piensan ellos. Yo no creía que tuvieras que ser torturado para merecer nada. She promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Ticket to Ride me gustó porque era un sonido ligeramente nuevo para la época. Era bastante pesada en ese entonces. Por eso me gusta y me gustan las guitarras. Probablemente Nowhere Man tenga una letra donde hablo de mí mismo. Me acuerdo de que estaba un poco paranoico, tratando de escribir algo y no me salía nada. Así que me acosté y traté de no escribir. Y entonces me salió todo de un tirón. Somebody else sends you a hand. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. You've got to hide your love away. Empecé a pensar en mis propias emociones, en vez de proyectarme en una situación. Quería tratar de expresar lo que sentía acerca de mí mismo. Escuchar a Bob Dylan me ayudó a darme cuenta de eso. Yo había tenido un John Lennon compositor separado, que escribía canciones para el mercado, y no consideraba las letras ni nada que tuvieran ninguna profundidad. Eran solo chistes. Después empecé a ser yo en las canciones, a escribirlas no objetivas, sino subjetivamente. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Let me take you down. Escribí Strawberry Fields Forever en España, cuando me encontraba en la filmación de la película Cómo gané la guerra. Estaba pasando por una crisis de composición y quería que la letra fuese como una conversación. Parte de ella fue compuesta en una casona española y la terminé en la playa. Fue muy romántico. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fue un buen trabajo entre Paul y yo. Yo tenía la parte de Read in the News Today y le gustó. Le hicimos arreglos y la ensayamos, lo cual no siempre hacíamos la tarde antes de grabarla. Así que todos sabíamos lo que había que tocar. Fue toda una escena. Tiene un poco de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? tenía la idea de hacer una canción que fuera como una sirena policial. I'm here and you are here. Pero al final no funcionó, no podía cantar la sirena. Yo era el Warlus, fuera lo que fuera. Habíamos visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, en Los Ángeles, y el Warlus era un capitalista enorme que se comía todas las ostras. Esto es lo que era, aunque no me acordaba de eso cuando la compuse. Revolution. Pensé que ya era hora de que hablemos sobre la revolución. Del mismo modo que pensé que era hora de que dejáramos de no dar respuesta sobre la guerra del Vietnam. Todavía tenía la idea de Dios nos salvará, de que todo va a estar bien. Pero es por eso que la hice. En una versión yo decía cuenten conmigo para la violencia, porque no estaba seguro. Pero la versión que sacamos dice, no cuenten conmigo, porque no apoyo una revolución violenta. No me quiero morir. La felicidad es un revólver ardiente. Es una de mis mejores canciones. Me gustan todas las cosas diferentes que ocurren en ella. Junté tres secciones de diferentes canciones. La idea era que pasara por todos los estilos de la música rock. No era para nada sobre la heroína. George Martin me había mostrado la tapa de una revista de armas que decía Happiness is a Warm Gun. La leí y pensé que era algo fantástico y loco para decir. Un arma caliente significa que acabas de dispararle a algo. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the Universe es una de las mejores letras que escribí. De hecho, puede que sea la mejor. Es buena poesía, o como sea que quieras llamarlo. Mira, las que más me gustan son las que se sostienen como palabras, sin melodía. No necesitan ninguna melodía. Como un poema puedes leerlas. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. I want you, she's so heavy. Era sobre Yoko. Cuando llega a cierto punto, cuando te estás ahogando, no dices, me encantaría que alguien tuviera la previsión de que me estoy ahogando y me ayudara. Simplemente gritas. Thank you. submarino amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de este décimo desvarío. Estoy muy agradecido por sus mensajes, sus palabras, las que recibo en Facebook, Centro Cultural La Obertura, en el correo obertura@entelnet.bo y en el blog donde están colgados los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Este es un programa diferente, especial, porque es un desvariado homenaje a John Lennon. Cita. Los Beatles nos enseñaron a volar. John Lennon nos enseñó a volver a tierra. Steven Tyler, de Aerosmith. Y ahora llegó el momento de apagar 50 velitas. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años sonando. 50 años. Hace 50 años se anunció el fin de los Beatles. Fue en abril de 1970, cuando Paul McCartney lanzaba su debut como solista. Ringo había editado antes su primer disco y George Harrison se lanzaría en noviembre de este 1970. Era el turno de John Lennon. Aunque él ya había lanzado otros discos experimentales y una actuación en el Festival de Toronto, además de su campaña de paz en cama y su exitosa canción Give Us a Chance. Pero ahora debía llegar el primer disco solista de John con todas las de la ley. Comenzó a grabarlo en septiembre y se lanzó el 11 de diciembre de ese prolífico 1970. John Lennon Plastic Ono Band, así se titula el primer disco en estudio de John Lennon. John y Yoko estuvieron 4 meses en los Estados Unidos, en Los Ángeles, siguiendo una terapia conocida como la del grito primal, por la cual a través del grito la persona se libera de dolores guardados, de traumas infantiles y enojos ocultos. John cargaba todo eso desde la muerte de su madre, cuando era un adolescente. Esa terapia del grito habría de estar presente en el disco. En septiembre llegaron a Inglaterra para comenzar a grabar el disco debut, y el primer tema resume la carga de dolor que John venía de tratar de exorcizar. Mother. Y Mother comienza con unas campanas. Y de allí el canto desgarrado de un huérfano que creció sin padre ni madre. Este su reclamo. Madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quería, tú nunca me quisiste. Así pues, debo decirte adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesitaba, tú nunca me necesitaste. Así pues, debo decirte adiós. Niños, no hagan lo que yo hice. No sabía andar y eché a correr. Así que debo decirles adiós. Para este disco, John convocó a viejos amigos de siempre, Ringo Starr para la batería, el organista que apoyó a los Beatles en la última época, Billy Preston, su amigo de Hamburgo, en el bajo, Klaus Voormann, y luego se sumó para algunos toques de la producción el reconocido pero conflictivo Phil Spector, conocido por sus grandes orquestaciones y su muro de sonido. Pero en este disco prácticamente no se lo nota, porque se trata más bien de un disco y de un John simple y hasta crudo sonoramente. Hold on, John. John, hold on. be alright. You're gonna win the fight. Hold on. En esta canción, Hold On, John le habla a Yoko y a sí mismo sobre la necesidad de resistir. You're gonna make the fly when you're by yourself and there's no one else. You just have yourself and you tell yourself just to hold on. Este disco tiene una evidente carga de enojo que se siente en varios temas, como I Found Out. Al respecto, John dijo: estoy harto de esos hippies agresivos, o lo que sean, la nueva generación, que parecen estar muy molestos conmigo, en la calle o en cualquier otro sitio. Me llaman por teléfono exigiendo mi atención como si yo les debiera algo. Me confunden con sus jodidos padres. Eso es lo que ocurre. Llaman a mi puerta con su símbolo de paz y se dedican a hacer como que desfilan por la casa. Algo así como los antiguos fans de los Beatles. Están bajo la ilusión de que tienen mucho conocimiento por la simple razón de llevar el pelo largo. Y yo estoy harto. Ya te lo dije antes, no te acerques a mi puerta. No me hagas eso, hermano o hermana. Los fans al teléfono no me dejan en paz. No me hagan eso. Ahora que les he mostrado por lo que he pasado, no crean la palabra de nadie. Es lo que pueden hacer. No hay ningún Jesús que vaya a bajar de los cielos. Ahora que lo he descubierto, podría echarme a llorar. Una de las canciones más polémicas de este disco y del repertorio de John, Working Class Hero, héroe de clase trabajadora. Una canción simple, hecha solo de voz y de guitarra acústica. Y sin embargo, fue una de las canciones que más aclaraciones demandó a John Lennon. Primero porque todo el mundo dijo que emulaba a Bob Dylan, lo que llegó a enfurecer a John, refutando que no todo artista que graba solo con su guitarra pretende ser un Bob Dylan. Pero quizá el mayor ataque vino por ser un manifiesto de la clase trabajadora en voz de un millonario y exitoso cantante. John tuvo que aclarar que su intención era componer un himno para los obreros, sin que él se considere uno de ellos. Más allá de estas cuestionantes, estamos ante una de las más bellas canciones de John, con una fuerza y una intensidad que siempre estremece. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A

Y ahora me salto a Love, un tema de amor, como pocos pueden escribir, con la fuerza de la sencillez y la intensidad de la autenticidad. Love is real. Real is love. Love is feeling. Ambos nos sentíamos nerviosamente culpables, confiesa John en la canción Well, Well, Well. Un rock crudo que habla sobre el inicio de su relación con Yoko cuando estaba casado aún con Cynthia Powell. Este es un disco sin solos, sin grandes orquestaciones ni grandes arreglos, como si John se hubiese desafiado a sí mismo para hacer un disco directo, justamente sin adornos, sin excusas, como fue la portada de su polémico disco Two Virgins. Con ese disco, nuevamente John se mostraba desnudo. Y en la portada se ve entre una ampulosa vegetación a John y Yoko, apoyados en un árbol, disfrutando su momento. El disco de Yoko, editado casi al mismo tiempo, trae exactamente la misma foto, solo que en su caso es Yoko la que está recostada sobre John. Pero en el caso del disco de John, lo que impacta es la contratapa. Es el retrato de un niño con una mirada penetrante, como queriendo preguntar ¿por qué? Es John Winston Lennon de niño, cargando esa pregunta por siempre. Look at me. Who am I supposed to be? I supposed to be? Look at me. Look at Me parece la continuación de Julia, la canción que grabó para su madre en el álbum blanco de los Beatles. Y como que, esta Look at Me fue escrita en la misma época, en la India, donde surgieron varias canciones y la mayoría fueron hacia el álbum blanco de los Beatles. Esta canción quedó a medias y recién para este disco John la concluyó. Y parte de una pregunta contundente. Mírame. ¿Quién se supone que soy? What can I do for you? What can I do for you? Here I am. Oh, my love. Oh, my love. El disco va concluyendo con una de las canciones más importantes de la carrera de John. Y es una demostración de cruda autenticidad. Es la valentía de decir las cosas de frente. Es la canción capaz de representar y suplantar al hombre. God es el tema que libera a John Lennon de los Beatles, de la fama, del mito. John quiere desprenderse de todas las ataduras y de otros mitos como un recurso necesario de libertad. Y allí dice: no creo en la Biblia, en Jesús, en Buda, en el Gita, en los Reyes, en Elvis, en Kennedy, en Dylan y en los Beatles. Solo creo en mí. Concluye con un breve extracto: Mi madre murió. Pero definitivamente God es el cierre más potente del disco y del John solista, que deja claro que ya no es más el ídolo Beatle que quiere todo el mundo. Ahora, y a través de la música, John se muestra a sí mismo. John Lennon, Plastic Ono Band, es un disco de enorme intensidad, como lo fue toda la vida de John. Era su debut como solista, y en él demostró que estaba más allá de lo que el éxito podía clasificar y encerrar. John estaba por encima de su propio mito, y muy pocos han podido lograr eso con su propia música. El sueño terminó. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años sonando. De su misma edad, ¿por qué habían matado a John Lennon? Y ella le contestó, como si tuviera 80 años, porque el mundo se está acabando. Gabriel García Márquez. El siguiente sector del programa se llama Música de Cámara. Y lamento decepcionar a los amantes de la clásica, pero Música de Cámara es un sector dedicado al cine. Desvaríos presenta música, música de cámara. Un espacio para... Ya. Hace unas semanas me buscó para una entrevista una joven apasionada del cine y el rock, Aneide, y ella me hizo recuerdo de una película que creo que viene de forma ideal para hoy. Sí, porque hoy nos vamos al cine musical para escuchar la banda sonora de I'm Sam, Soy Sam. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody... Soy Sam es un film del 2001 dirigido por la laureada guionista y directora Jessie Nelson y película por la cual ganó el premio Stanley Kramer. Cellophane flowers of yellow and green. La historia de un hombre con discapacidad mental luchando por la custodia de su hija. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Pero un aspecto interesante de este film es que uno de los ejes narrativos es la música de los Beatles. Y para ello se contó con una exquisita banda sonora que recopila diferentes artistas de la década de los 90, principalmente, que interpretan a los Beatles. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. This in the sky. I'm Sam cuenta con soberbias actuaciones. Sam Payne, en uno de los roles más difíciles de su carrera, justamente como Sam, y que le valió la nominación al Oscar y muchos reconocimientos. La hermosa Michelle Pfeiffer, sólida y emocional como siempre. Pero quien se lleva la flor, y en este caso se llevó la estatuilla, fue la pequeña Dakota Fanning. En ese momento realmente pequeña, tenía 7 años. Escuchamos a Sarah McLachlan y su versión de Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment. La banda sonora de I'm Sam fue nominada para el premio Grammy por Mejor Álbum de Banda Sonora, Compilación de Cine y Otros Medios Audiovisuales. Y a pesar de contar con diferentes artistas, solo se realizó en 3 semanas. El productor Andy Gershon manifestó: una hazaña casi imposible que solo se logró con el amor a la película y la inspiración de esas canciones. Escuchemos una de las mejores voces del rock de los 90, Eddie Vedder, de Pearl Jam. La crítica fue dura con esta película. No es una mala película y sus intenciones son intachables, pero su sentimentalismo es tan incesante y su historia tan predecible que carece prácticamente de vida, dijo el Washington Post. Pero como ha ocurrido en otras ocasiones, lo que no gusta a los críticos le encanta a la gente. Yo soy Sam, hizo en su primera semana 40 millones y a principios del 2002 la película había recaudado más de 90 millones de dólares en todo el mundo. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Tell if I am right or I am wrong. Why you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. cierro el sector con un comentario de la página Mundo Películas. We can work it out. Pocas películas logran transmitir más allá de la inmediatez de su visionado. Solo unas pocas quedan por siempre en nuestra memoria cinéfila, sea por la razón que sea. Y sin duda, I'm Sam es una de ellas. I need somebody. Protagonizada por Sean Penn, la película recorre la travesía que debe enfrentar Sam, donde el actor logra una interpretación prodigiosa, en un papel que no es para nada fácil. Una performance llena de matices y de enseñanzas que nos hace sin duda querer ser mejores personas dado su alto nivel emotivo. I'm not so self-assured. Now I find I changed my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. Y ese nivel emotivo sin duda lo da la música de los Beatles, que como les decía, no solo son canciones sonando detrás, sino que forman parte de la narrativa del film. Sam, con muchos problemas para poder comunicarse y relacionarse, encuentra en la música del cuarteto un lenguaje más eficaz para ser parte de este mundo, y a través de la cual parece que los otros lo entienden mejor. So insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Nos dejes ahora. Pero John no nos dejó por gusto, sino porque el mundo está loco y dispara mansalva y mata al equivocado. Saben, han pasado 40 años de aquel fatídico 8 de diciembre. Pero aún me duele su muerte injusta, estúpida y desgarradora. El colegio me enseñó a leer y escribir. Los Beatles me enseñaron a escuchar. La universidad me enseñó a discernir. John Lennon me enseñó la intuición. Algunas personas le debemos tanto a John y a los Beatles que no imaginamos la vida sin ellos. Y aunque dos ya partieron, los cuatro siguen juntos cuando se trata de reencontrarse con uno mismo. Gabriel García Márquez recordaba a su amigo Emilio García Riera que le dijo: oigo a los Beatles con cierto miedo, porque siento que me voy a acordar de ellos por todo el resto de mi vida. A muchos nos pasa lo mismo, porque son la banda sonora de nuestras vidas. Y aunque uno escuche con pasión otra música, otros nombres, otros grupos, ellos siempre están presentes. No imagino un mundo sin John y los Beatles. ¿Y tú? La Navidad ya amenaza y me resulta inevitable despedir el programa con un feliz Navidad. Pero como lo anunció John Lennon hace tanto y hace tan poco. So this is Christmas. Feliz Navidad, la guerra terminó. And what have you done? Another year over. Gracias por su complicidad y por desvariar conmigo. And so happy Christmas. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.